Teología de la Paz. Aporte a la transformación misionera de la Iglesia. Manuel José Jiménez Rodríguez. Lectura del documento elaborado por los compiladores Iván Fernando Mejía Correa y Hernán Antonio Arciniegas Vega, Facultad de Teología, Bogotá, Colombia, Universidad Santo Tomás 2019, en la voz de Patricia Isabel Vargas Martínez. Capítulo primero: Búsqueda de nuevos paradigmas de la teología y de la evangelización hoy. Más que un tiempo, la posmodernidad es un talante, es una revolución epocal que sacude también la religión. Para Mardones, los nuevos paradigmas de la teología y de la pastoral han de responder a los valores de la posmodernidad, tales como el pluralismo, la diversidad, la fragmentación o la pluralidad de la racionalidad, así como dar respuesta al vasto mundo de la exclusión y marginación. De ahí que la teología ha de ser ahora ecuménica, de los pobres, de la diferencia y mística. Dicha teología, por otra parte, debe llevar a los cristianos a superar la mentalidad de gueto y de guerra frente a los que son diferentes. Ha de ser por lo mismo una teología de apertura a las diferencias y de diálogo con ellas. Todo ello supone despojarse de la prepotencia y la dominación cultural occidentales para que se dé un auténtico diálogo con las demás culturas y religiones, y entrar, por tanto, en una cultura del reconocimiento y del diálogo mutuamente transformador. La teología hoy debe ser intercultural y abierta al diálogo interreligioso, pues la teología no puede ser ajena al diálogo interreligioso. La teología actual recibe en este sentido varios aportes de la teología liberadora de las religiones y de la teología de la liberación latinoamericana en las direcciones en las que ella se despliega: ecologista, feminista, campesina, indígena, afroamericana y económica. El diálogo interreligioso es un diálogo que no ha de pretender uniformar el mundo de las cosmovisiones religiosas, ni tampoco diluir la identidad de cada una en un único modelo religioso. Es un diálogo verdaderamente tolerante y respetuoso. Es un diálogo que tiende a la transformación de la realidad desde la opción por los pobres, por las víctimas de la globalización. Es un diálogo globalmente responsable en la respuesta a los grandes problemas de la humanidad y del planeta. Es un diálogo orientado a la humanización de la globalización o a la globalización de la solidaridad. La apertura a los demás y a su ser diferente ha de concretarse en la opción por los pobres. La teología ecofeminista cuestiona las estructuras mentales, sociales, culturales y religiosas, androcéntricas y antropocéntricas, que discriminan por igual a la mujer y a la naturaleza y que convierten a ambas en objeto de unos y abuso. Proporciona categorías antropológicas, éticas y políticas para elaborar un paradigma de convivencia integrador y no excluyente, fundado en una antropología unitaria, al mismo tiempo que multipolar, igualitaria, al mismo tiempo que respetuosa de la diferencia. El segundo tiene que ver con la ética de la alteridad y de la responsabilidad. La teología tiene que hablar, incluso confrontarse con las otras ciencias o disciplinas que también se ocupan de Dios, del absoluto, de lo sagrado, desde otros métodos: filosofía de la religión, fenomenología de la religión, historia de las religiones, sociología de la religión, psicología de la religión, antropología religiosa. La teoría de la liberación debe reconocer no solo los valores de esta nueva época, sino que también ha de denunciar sus contravalores. También como negativo la aparición de una religiosidad difusa y confusa, portadora de una creencia genérica de Dios, desconfiada de convicciones firmes y resistentes a las exigencias de comportamiento que ellas acarrean. Pero sobre todo lo más grave, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a la pobreza, la marginación y la exclusión de millones de seres humanos. En otras palabras, es una sociedad que valora la necesidad de abrirse al otro, al diferente, al diverso, pero que se cierra a muchos otros, a la gran mayoría de excluidos, a los que ella misma tilda de insignificantes, pues son irrelevantes para el sistema económico dominante. Dicha opción ha de continuar siendo la perspectiva central de este modo de hacer teología, en donde los pobres y por pobres se hace referencia a todos los excluidos, incluyendo tanto a los que lo son por motivos económicos como los que lo son por motivos de raza, sexo, etnia o cultura. La práctica eficaz y transformadora de la solidaridad es rasgo de la identidad eclesial y personal del creyente en Cristo. Este estudio considera que la teología de la paz aporta una hermenéutica de renovación de la Iglesia y de lo que se entiende hoy día por renovación misionera o conversión misionera de la pastoral. La paz no es solamente un compromiso más de la Iglesia entre muchos otros. Construir la paz no le surge a ella por motivos solamente pragmáticos. Capítulo segundo. La paz como paradigma de la teología, teología de la paz. La paz, sobre todo, a partir de la Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, ha ido ocupando un puesto central en la vida de la Iglesia, en su magisterio y en la teología. Se ha ido produciendo un nuevo modo de pensar que va de la guerra justa a la necesidad de educar para la paz, con el propósito de lograr un profundo cambio en el corazón de los seres humanos y en la vida de los creyentes. Esfuerzo que se orienta a hacer de la paz una categoría central, horizonte, principio, hermenéutica de toda la teología y de la vida de la Iglesia. Si la teología se convierte a la paz, esta a su vez se convierte a la teología. La pretensión de quienes elaboran teología de la paz en hacer de ella origen, forma y meta de la reflexión crítica sobre la fe. Más bien, es el fundamento, la norma hermenéutica y el horizonte de toda la teología. Los estudiosos de la teología de la paz señalan que la primera pregunta a la que hay que responder consiste en saber de qué teología se habla y de qué paz se habla. Desde la teología de la paz, la solidaridad de Dios funda cualquier otra forma de solidaridad. La paz en la Biblia es mucho más que ausencia de guerra. No es simplemente la paz romana o es mucho más que armonía. La paz de Dios y la de Cristo no es una paz desencarnada del compromiso histórico por la liberación y la justicia. Así como el camino de Jesús es la praxis de paz, lo es también para su discípulo. Jesús reconcilia porque denuncia el abuso del poder, sea este civil o religioso, porque desenmascara las diversas formas de ambición existente. Jesús reconcilia hacia la humanidad dividida entre opresores y oprimidos al ponerse del lado de los segundos. La paz de Jesús toca así todas las dimensiones del ser humano, desde lo más íntimo y personal hasta lo más social y estructural. La paz y la solidaridad se convierten así en categorías epistemológicas y hermenéuticas centrales para comprender a Dios, para comprender al ser humano. El Dios de la alianza es al mismo tiempo el Dios del amor y de la paz. La teología de la paz es mucho más que una teología del genitivo. La paz es hermenéutica que, además de llevar a ver y hablar de Dios, de Cristo, del ser humano y de la Iglesia de modo diverso, seguramente más acordes a ellos mismos, transforma también el modo de hacer la teología. La paz como categoría teológica fundamental permite una relectura, un repensamiento de toda la teología. Y lo es porque permite una comprensión de la historia, de la salvación misma, del actuar de Dios como praxis de paz. La paz permite comprender la revelación de Dios como la manifestación de sí mismo, como la manifestación de amor de Dios para con todos, de modo particular con las víctimas de la violencia. Le permite a la teología pasar de una teología meramente discursiva a otra reflexiva, crítica y autocrítica, que tiene como referente histórico salvífico la praxis de Dios en Cristo y tiende a orientar dicha praxis. Al no ser la paz monopolio de la experiencia de los creyentes en Cristo, sino un valor humano generalizado, es también punto de apoyo para el diálogo ecuménico e interreligioso con la cultura, con la ciencia y con todos y con todo. La paz comprendida como solidaridad con los otros y para los otros es un principio inherente a la fe. La no violencia es a la vez un pensamiento, una sabiduría, una actitud, un comportamiento que orienta al ser humano en su existencia y en su historia, que lo lleva a rechazar la violencia en todas sus formas y a construir su vida y la sociedad desde la no violencia. La no violencia es propia de la ética secular, de esa ética independiente en su fundamento de la religión. Si bien no aparece el término no violencia, si bien no es una virtud específicamente cristiana, es posible reconocer en Jesús su práctica, y no solo por algunas de sus enseñanzas que se han vuelto referente común al respecto. Piénsese, por ejemplo, en sus enseñanzas acerca del amor a los enemigos y de poner la otra mejilla, sino por toda su vida. Se quiere más bien subrayar el hecho de que la no violencia o la paz se encuentran en el corazón de su mensaje y de su anuncio del reino de Dios. Es un asunto vital porque afecta a la imagen y a la comprensión de Dios, hasta el punto de que para el discípulo la imitación de Dios misericordioso es la máxima razón para el pacifismo. Desde la teología de la paz es un atributo de Dios, es el ser mismo de Dios. La paz está en el corazón de los evangelios, es un tema esencial. La paz es central en los evangelios, no por la cantidad de veces que aparece el término. La exegesis bíblica ha centrado su mirada en varios textos de la Escritura para mostrar la centralidad de la paz en la persona, vida y misión de Jesús. En los profetas, especialmente en Isaías y Miqueas, hay un explícito rechazo al militarismo, tanto como práctica como ideología. La de Jesús no es la legitimación del status quo. Jesús desenmascara las falsas paces, especialmente la relacionada con la paz romana que sostiene tantas injusticias. La paz de Jesús, por supuesto, no es la tranquilidad cómoda para los poderosos. Al contrario, el reinado de Dios, es decir, el erigir a Dios y su proyecto histórico de fraternidad en el valor supremo, supone la relativización y la crítica radical de los valores hegemónicos socialmente. Pero el reinado de Dios también implica una crítica radical a la teología imperial, de la divinización del emperador y de la legitimación teológica de la paz romana. Como ser verdaderamente universal, Jesús superó la lógica de la retribución que jerarquiza y divide a los seres humanos. Rompe la lógica moralista que divide el mundo entre buenos y malos. Jesús hace la paz no eliminando la diversidad, sino los códigos con los cuales se interpretan los que están adentro y los que están afuera, la identidad y la alteridad, la pertenencia y la exclusión. La idea de la reconciliación universal es una de las convicciones más profundas y radicales que identificó a la Iglesia en sus orígenes. La Iglesia se reconoce como signo e instrumento de reconciliación. El acento viene puesto en la gracia de Dios, en su amor y en su misericordia. El apóstol va a presentar la reconciliación como la renovación de la alianza interrumpida por el pecado entre Dios y los seres humanos y de ellos entre sí. Es la experiencia de que Dios perdona la que ha de animar el arrepentimiento. Toda esta comprensión de la paz como reconciliación de todo y de todos en Cristo lleva a Pablo a concluir que lo característico del cristiano es la lucha no violenta a favor de la paz. Toda la historia de la salvación es la historia de la opción de Dios por las víctimas de la historia. Pasar de la imagen de Dios, de un Dios en el amor y la misericordia, la comprensión no violenta y liberadora de la historia, la superación de un Dios que pide sacrificios de víctimas o de sus víctimas por un Dios que se pone del lado de las víctimas, pide también una comprensión no violenta del juicio final. Capítulo 3. La paz y la transformación misionera de la Iglesia. En el debate contemporáneo propio de las sociedades plurales, laicas y democráticas, a la Iglesia se le acusa de intolerante, dogmática, colonizadora, patriarcal y de querer imponer su verdad y su doctrina. Pero la acusación de violencia y de ser violento no es solo contra el cristianismo, lo es contra toda religión monoteísta. Se afirma que la pretensión de las religiones monoteístas de ser la única religión verdadera y su propósito de convertir y conseguir adeptos es una forma de violencia que atenta contra el pluralismo, la diversidad y los actuales estados laicos y democráticos. Lo religioso se tilda de irracional, autoritario, fanático y fundamentalista. Dicha percepción pone en riesgo la credibilidad, significatividad y la racionalidad de la fe cristiana hoy. Para la Comisión Teológica Internacional, la presencia y credibilidad del cristiano en el mundo de hoy es uno de los mayores retos de la evangelización en la actualidad. Por ello, en un estudio suyo sobre la relación entre monoteísmo y violencia, lo primero que hace es mostrar que la violencia presente en las religiones no es algo natural a ellas, sino una profunda deformación de los religiosos. La paz de la que se habla es la interna de las comunidades cristianas, porque la gran preocupación es su consolidación y extensión. La preocupación son las propias comunidades, tejer una red de comunidades movidas por los valores evangélicos. La comunidad cristiana es lugar de encuentro, reconocimiento y convivencia de gentes que pertenecen a grupos diferentes y enfrentados en la sociedad. El cristianismo ha de recobrar que es una religión de gracia creadora y del no juicio. La Iglesia debería haber mantenido la actitud de Jesús, pero acabó convirtiéndose ya desde los siglos IV y V, en una institución judicial muy eficaz, distinguiendo con precisión el bien y el mal, como si debiera ser la conciencia judicial del mundo, empleando para ello medios coactivos. En contra de ello hay que recordar que la Iglesia es una comunión que expresa la gracia de Dios y está al servicio de la comunicación personal entre los seres humanos. No está para enseñar unos mandamientos, ni para tomar el poder, el buen poder sacral, sino para ofrecer gratuitamente a todos la gracia y el perdón de Dios. Razón hay en afirmar que no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. Lo que permite decir también que el cristianismo, al perder su carácter de comunidad alternativa, comunidad que rechazaba, como Jesús, las lógicas militaristas y violentas del imperio y de la paz romana, se contaminó de la cultura militarista imperante. Asumió las lógicas del poder y de la guerra al convertirse en religión oficial del imperio y luego del Estado. Y no solo porque haya perdido el pacifismo original o porque haya aceptado la guerra como algo natural, sino y por sobre todo porque perdió el carácter de comunidad alternativa, razón por la cual la Iglesia misma también está llamada a convertirse a la cultura de la paz y sus lógicas, a dejar el paradigma del Imperio Romano y retomar el paradigma del Reino de Dios. Según Picasa, estamos en un tiempo apropiado, siglo XXI, para que la semilla del Evangelio se libere de las estructuras de violencia, sacrales, judiciales, imperiales, y aparezca como principio de gracia y comunión universal por encima del sistema. La violencia moral frente a los procesos de evangelización se expresa sobre todo en la intolerancia. Otras formas de violencia presentes en la Iglesia aún hoy en día y que parecen cobrar auge con los nuevos movimientos neoconservadores es el fundamentalismo y el integrismo. El integrismo corresponde a una actitud de sectores de creyentes partidarios de la inalterabilidad de las doctrinas. Los fundamentalismos y los integrismos en la Iglesia no son cosa del pasado. Las relaciones de carácter fundamentalista de la Iglesia con la sociedad moderna, globalizada, laica, secularizada, democrática y plural, se traduce también en el modo de manejar los conflictos, la diversidad y la pluralidad en su interior por medio de un modo autoritario, jerárquico y centralista del poder. La situación actual se caracteriza por amplias y variadas transformaciones en todos los campos de la vida humana, incluyendo las religiones. El peligro supremo no son las religiones, sino la supraviolencia del sistema. El peligro es la violencia del poder, expresada por el capital y el mercado, que se expresan como la religión tolerante. Tarea de las religiones hoy es evitar caer en las lógicas del sistema, en las que priman las militaristas. El sistema puede organizar el mundo de un modo legal, ejecutivo y judicial, apelando a sus poderes de violencia redistributiva, y de esa forma crea espacios de equilibrio tenso, violento, presididos por el denario capital y por la espada. Las religiones, por el contrario, pertenecen al campo de la gratuidad, al espacio en que el ser humano vale por sí mismo, sin ley del dinero, sin norma de la espada. Las religiones del tiempo eje se convierten así en inspiración pacificadora. Recogiendo el pensamiento de Picasa y de otros, las religiones deben convertirse y abandonar todo lo que hay de violencia en ellas. Es bueno que haya empezado a perder el dominio político y que lo sigan perdiendo del todo, para quedar rebajadas y de esta forma elevadas por gracia a lo que son, experiencias de gratuidad. Han de abandonar el deseo del dominio total, dejar de ser sistemas de poder político, económico e ideológico. Han de ser más bien experiencias esencialmente abiertas a la pluralidad y el diálogo. Les ha llegado el momento de buscar la unidad, sin unificación, en un diálogo sin imposiciones, de manera que cada religión aporte lo mejor que tiene, no para que todas se nivelen desde un denominador común, sino para que cada una aporte su diferencia y todas se enriquezcan con la riqueza de las demás. La Iglesia no debe educar para su propio triunfo, ni apelar al Estado para transmitir su enseñanza, sino que ha de ofrecer su testimonio de un modo gratuito, sin pedir nada para sí misma. Al ofrecer la novedad cristiana de la paz, novedad que pide de la Iglesia una verdadera conversión y abandono de las lógicas de guerra o de su cosmovisión o ideología que la sustenta, la del imperio, debe dejar de apelar para construirla a los poderes del imperio, a las instituciones sacrales y sociales y sus aparatos de poder administrativo. El camino que respeta la vida en todas sus formas, el camino que produce vida. Los cristianos han de promover y construir la paz desde el mayor principio de humanidad recibido de Jesús, desde los pobres y los excluidos de la tierra. La Iglesia no construye la paz ni da testimonio de la paz de Jesús, acentuando su aspecto sacral, como si la fe fuera un depósito objetivo de verdades y sacramentos que los jerarcas deben custodiar y proponer y los fieles recibir agradecidos y sumisos. La verdad de una religión no se opone a la verdad de otra, sino que ambas son verdaderas precisamente por ser distintas, lo que hace que las religiones queden liberadas de la pretensión de entender la verdad como exclusivismo y la defensa de la verdad como imposición. De ahí la urgencia de cambiar esta forma de ser cristianos y educar en la fe hacia la cultura de la paz. La Iglesia debe ser considerada a la vez como sujeto y objeto de educación a la paz. Se hace necesario educar a la Iglesia a la paz y que la Iglesia eduque a la paz. También a valores como el diálogo, la verdad, el amor, el perdón, la tolerancia, la libertad, el desarrollo y la solidaridad. Una Iglesia que ha ido cambiando su paradigma no solo sobre la paz, sino sobre sí misma, sobre su misión, sobre su ser y sobre su tarea en el mundo. Una Iglesia educada de este modo a la paz también debe educar a la paz. Conclusión. Contrario a estas posturas, este estudio piensa y entiende la paz como paradigma de la teología, de la evangelización y del modo de ser Iglesia, más allá de lo que pueda llamarse teología o pastoral de la paz, como una teología o pastoral de genitivo. Busca hacer notar que la paz no es únicamente un objeto de la teología, al lado de muchos otros, sino que es una categoría, horizonte, principio y símbolo de toda la teología, hasta el punto de que informa toda la teología. Ello pide un verdadero y profundo cambio de paradigma, tanto teológico como pastoral y pedagógico. La paz para los creyentes en Cristo, en la Iglesia, no es solamente un problema de necesidad empírica ante la coyuntura de guerra y de posibilidad de destrucción masiva. La paz y la no violencia para los cristianos han de ser comprendidas como una actitud cultural y religiosa que invade toda la vida. La paz está en el corazón del Evangelio. Trabajar por la paz es tarea connatural al ser de la Iglesia. El esfuerzo generoso por la paz, en su sentido más amplio, pertenece a la vocación cristiana en sí misma. Propósito de este estudio es mostrar cómo la paz y la no violencia está en el corazón del Evangelio y de la Iglesia. Desde la perspectiva de la paz como teología, la Iglesia opta por la no violencia de Jesús como modo de hacer presente el reino y como medio adecuado de construcción y de transformación social.